que fue la razón de mi vida, aquel por quien yo di todo sin medida, aquel amor se fue dejándome una herida en el alma. Después que se marchó yo no he podido encontrarla. Un minuto de silencio por aquel amor que un día fue mi luz y mi alegría, lo más grande de mi vida. Un minuto de silencio por aquel amor que un día se entregó sin condiciones y le pagué con traiciones. Sabor, sabor.